Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Hoy vamos a hablar de la gestión de fondos para proyectos culturales relacionados con la comunicación. Vamos a contar con la presencia de expertos en asesorar a organizaciones de la sociedad civil, pero también a emprendedores interesados en las industrias creativas y culturales, artísticas y tecnológicas. También vamos a escuchar la segunda parte del reportaje sobre el foro Retos de la nueva legislación secundaria en telecomunicaciones. Y desde luego, tendremos las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Es un placer saludarlos. Les damos la más cordial bienvenida, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, a una nueva emisión del Fin Justifica a los Medios. Hoy con un programa realmente interesante porque tiene que ver con la sociedad organizada y cómo se organiza mejor, valga la redundancia, mi querida Graciela, para conseguir fondos para lograr sus objetivos. Así es, y cómo hacer que tus proyectos resulten sustentables y duraderos, ¿no? Claro. Es una cosa muy importante, no es que fácil. Tiene que ver también, por supuesto, con los medios de comunicación. Y bueno, les anunciamos que hoy vamos a tener un programa un poquito más corto, porque como saben, Radio Educación está transmitiendo desde Sonora a control remoto el Festival Ortiz Tirado, así que vamos a transmitir de aquí a las 22:20, de manera que, bueno, pues vamos a apurarnos para que nos dé tiempo de informarles de todo lo que les tenemos preparado. No digamos más, vámonos entonces a las noticias de comunicación al aire. Noticias de comunicación al aire. El Instituto Federal de Telecomunicaciones modificó 8 frecuencias de las 246 previstas en el programa de licitación para formar 2 cadenas de televisión abierta digital en 123 regiones. Esto según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre y en el cual se establece que quedan excluidas Televisa y Televisión Azteca debido a la concentración que tienen en el mercado. Según la reforma constitucional en telecomunicaciones, la licitación de las 2 cadenas de televisión con cobertura nacional se realizará a partir de la agrupación de varias frecuencias, un proceso previsto a realizarse en marzo próximo. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó que el gobierno federal ya tiene listo el proyecto preliminar de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, que tiene 3 puntos básicos, que son cobertura universal, precios accesibles y calidad de los servicios. El funcionario señala que este proyecto, que deberá ser presentado formalmente ante el Congreso de la Unión, no es todavía un documento definitivo, pero adelanta que está integrado por reformas a 11 leyes vigentes, divididas en 300 artículos y 17 títulos. Asimismo, Ruiz Esparza anticipó que como resultado de la reforma en telecomunicaciones, se prevé establecer puntos de conectividad gratuita a Internet en 250,000 sitios públicos como escuelas y hospitales. En otro tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la libertad de expresión no es garantía para denigrar o calumniar a instituciones, partidos políticos y personas. Mediante una tesis, el tribunal destacó que la difusión de información vinculada con actividades ilícitas y que tenga por objetivo denigrar o calumniar está fuera del ámbito de protección al ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que el debate e intercambio de opiniones entre partidos y candidatos debe ser propositivo y crítico a fin de que el electorado tenga los elementos básicos para definir el sentido de su voto. En otro ámbito, la Comisión Estatal de Derechos Humanos advirtió que no permitirá simulaciones en la investigación que la Procuraduría de San Luis Potosí realiza sobre la agresión que sufrió el reportero local Jorge Vega Arroyo el pasado 12 de diciembre a manos de policías ministeriales. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación por el homicidio del periodista guerrerense Miguel Ángel Guzmán Garduño, que fue asesinado en la ciudad de Chilpancingo. Por su parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos anunció que lanzará la plataforma IFAI Pro Datos, con la que los ciudadanos podrán presentar denuncias en cualquier parte del país ante la presunta violación de su información privada. Esto en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se celebró este día 28 de enero. Hoy, el IFAI realiza actos simultáneos en 10 ciudades para difundir el ejercicio del derecho a la información y la protección de datos. En noticias internacionales, tenemos que una comisión especial del gobierno de Estados Unidos pidió al presidente Barack Obama que abandone el programa de espionaje electrónico y destruya millones de registros telefónicos que ha recabado durante años, ya que se trata de una actividad ilegal. Y también en este ámbito internacional, nuevos documentos filtrados por el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, revelan que el popular juego de Angry Birds, Google Maps y Facebook, entre otras aplicaciones para teléfonos inteligentes, sirven de vehículo para el espionaje masivo de las agencias de Estados Unidos y Gran Bretaña. Según el reporte difundido por los diarios The New York Times y The Guardian, a través de estas aplicaciones, la NSA explora desde el 2007 una gran cantidad de información, entre otras cosas, la edad, el género, orientación sexual y ubicación física de los usuarios. Estas y muchas notas más podrás encontrar en el blog de El Fin Justifica a los Medios en www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese en El Fin Justifica a los Medios. La invitación, por supuesto, es a que se mantenga usted informado, a que visite nuestro blog, noticiasdecomunicacion.blogspot.com, y que forme usted un criterio con las noticias que ahí le ofrecemos para que nadie le diga y nadie le cuente, mi querida Graciela. Así es, y bueno, si se deciden a llamarnos, van a poder compartir con nosotros esta entrevista, hacer sus preguntas, comentarios, pedir aquí a nuestros especialistas que ya están en cabina que les resuelvan las dudas que les vayan quedando. Por lo pronto vamos a presentarles el reportaje, la segunda parte del reportaje del foro Retos de la Nueva Legislación Secundaria en Telecomunicaciones, que se realizó en la Cámara de Diputados la semana pasada. Seguimos adelante, esperando esas leyes secundarias. Con ansia. Tal como lo habíamos comentado en la cápsula anterior, el día 15 de enero se llevó a cabo el foro Retos de la Nueva Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados. A voz de expertos en la materia como Genaro Villamil, Ernesto Piedras y Gerardo Soria Gutiérrez, se dieron aportaciones y se abrieron discusiones en torno a la creación de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Uno más de los convocados fue el periodista y productor independiente Epigmenio Ibarra, quien señaló que ni con el pétalo de un artículo se tocaron los intereses del duopolio televisivo, que ha quedado intacto. Además, aprovechó para mencionar que la hiperconcentración mediática no solo afecta, sino también imposibilita la necesaria competencia en el sector. Renunció al legislativo, y lo digo con todo respeto, al deber y al derecho de tomar medidas efectivas que condujeran a una reestructuración de la industria de la radio y la televisión. Ni con el pétalo de un artículo se tocaron los intereses del duopolio televisivo, que ha quedado intacto. No vieron los legisladores que los ata, que los encadena, lo que millones de mexicanas y mexicanos vivimos y padecemos a diario. La dominancia, como el dinosaurio, y parafraseando a Augusto Monterroso, está aquí entre nosotros desde hace décadas, tocaba, me parece, a las diputadas y diputados, a las senadoras y senadores, hacer la tarea de apertura y desconcentración, desbrozar realmente el camino, hacer el camino. Tal como están las cosas, competir con el duopolio televisivo, con los grandes consorcios de radio, es prácticamente imposible. ¿Cómo estructurar una nueva cadena nacional y aspirar a que logre índices de audiencia importantes y sea un negocio rentable algún día, si las dos grandes cadenas concentran ya 6 redes nacionales y eso sin contar el espejo digital? La hiperconcentración no solo afecta, imposibilita más bien la necesaria, saludable y urgente competencia en el sector. La hiperconcentración se ha constituido, y esto es lo fundamental, en un valladar infranqueable para el avance de la democracia en México. Atenidos a solo dos visiones, a solo dos versiones de los hechos, las mexicanas y los mexicanos estamos encadenados por las grandes cadenas. La TV mexicana, insisto, no nos permite conocer al país y al mundo, no nos permite reconocernos. Por el contrario, no opera en absoluto como un instrumento de servicio a quienes la ven, sino que de ellos, de nosotros, se sirve. Aunque no estaba programado en la agenda, se abrió un breve espacio para el posicionamiento por parte del ingeniero Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, quien nos comentó que se entregó un oficio a la Comisión de Comunicaciones en el que se expresan los planteamientos y las opiniones de los trabajadores de teléfonos de México. Asimismo, dijo que agradecería que se considerara que es viable impulsar el desarrollo de las comunicaciones en el país, pero no por esto se debe poner en riesgo el empleo de los trabajadores telefónicos. Según la nueva ley, ya ninguna empresa puede tener más del 50% del mercado de las comunicaciones. Nosotros tenemos el 85% de la telefonía fija, teléfonos de México. Y ya envió el IFETEL a la empresa un oficio donde le dice: teléfonos, estás en falta, eres una empresa preponderante porque tienes el 85% del mercado y estás sujeto a una serie de sanciones que todos van en el sentido de darle más baratas las tarifas de la infraestructura de teléfonos de México a la competencia, ni siquiera a los clientes. Y bueno, las posibles sanciones económicas pues van a poner una situación financiera muy complicada a la empresa. A mí me parece que la decisión que tome va a tener mucho que ver con el futuro de los trabajadores, de nuestro empleo. Por lo tanto, pues queremos estar muy atentos y pues pidiendo que ojalá tomen las mejores decisiones en favor del país, en favor de los clientes, en favor de la competencia, pero no creo que necesariamente para ir en esa dirección tenga que ir en contra del empleo de los trabajadores y de una empresa tan importante como Teléfonos de México. Nos dicen, estás en falta porque tienes el 85%, llegamos a tener hasta el 90% del mercado de la telefonía fija, pero porque 90% cuando se privatizó la empresa, el título de concesión nos puso, teléfonos, estás obligado de llevar el servicio telefónico a todas las poblaciones de más de 500 habitantes, y teléfonos le llevó el servicio telefónico a 23.500 poblaciones. Y nos dicen, por haber llevado el servicio telefónico a todo el país, estás en falta y hoy te voy a castigar. Por lo tanto, pues hacemos votos, que les hemos entregado un oficio con estos planteamientos. Les agradeceríamos que consideren que es viable impulsar el desarrollo de las comunicaciones del país y poner en riesgo el empleo de los trabajadores telefonistas. Así que finalizó el foro Retos de la Nueva Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde los expertos coincidieron en que las leyes secundarias deben crearse a la altura de la reforma en materia de telecomunicaciones y los legisladores, a pesar de todo, se comprometieron a tomar en cuenta todos los análisis y aportes realizados a fin de lograr la transformación que el país requiere en este campo. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes y Ángeles Medina. estamos en vivo. Qué bueno que nos permites acompañarte. 41-55-1060, el teléfono que ponemos a tu disposición. También tenemos un teléfono para que nos llames de cualquier estado de la República Mexicana, sin costo para ti, una alada sin costo, 01-800-080-1060. Correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Estamos en las redes sociales, en Facebook como El Fin Justifica los Medios, en Twitter como @radioelfin. Y tenemos ya a continuación la nuestra entrevista. La entrevista. Reinventa Incubadora de Ideas es una asociación civil que asesora a empresas y organizaciones con el fin de consolidarlas. Una de sus líneas de trabajo es impulsar el crecimiento y reconocimiento de las industrias creativas y culturales, artísticas y tecnológicas. Gran parte de los proyectos que se presentan en estos rubros deben tomar en cuenta, por supuesto, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales son imprescindibles en cualquier tipo de proyecto. Pero la parte más importante es siempre el aspecto económico, ya que sin él es muy probable que nuestra idea naufrague luego de un gran esfuerzo. Por ello, es vital contar con la asesoría de expertos que puedan orientarnos en la forma de conseguir fondos públicos o la organización de nuestra empresa, el plan financiero que asegure que esa gran idea increíble pues pueda ser autosustentable. Y para platicar de esto hemos invitado a dos personas que son expertas en estos temas, que son Carlos Acosta Avendaño, presidente de Reinventa Incubadora de Ideas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Y también está con nosotros Germán Ruiz Méndez, del área de investigación y desarrollo de Reinventa AC. Bienvenido. Gracias, José Ángel, gracias. Bienvenidos, es un placer que nos acompañen. Nos parece muy relevante el tema porque hemos visto a lo largo de nuestra experiencia que muchas organizaciones de la sociedad civil luego se topan con paredes terribles de escalar, y que es la consecución de fondos que luego las orillan a la extinción. Pero yo quiero preguntarte, Carlos, que nos cuentes qué Reinventa Incubadora de Ideas hace, cómo surgió, cuál es su misión, cuál es su objetivo. Claro que sí, José Ángel, con gusto. Reinventa somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, efectivamente, que se dedicó a desarrollar actividades y procesos culturales en un principio, dándonos cuenta precisamente que la falta de planificación y estructuración daba al traste con muchos proyectos, porque al incorporar grupos colectivos, apoyar proyectos culturales, le echábamos muchas ganas y generábamos impactos momentáneos a nivel social en las comunidades, pero posteriormente no se contaba con los recursos necesarios para poder sostener estas actividades y sobre todo la parte de poder replicarlas en otros espacios. De esta manera nos dedicamos a hacer una investigación a profundidad de lo que se requiere en el sector cultural. Descubrimos el tema de las industrias culturales y creativas, vinculado al tema de la incubación de empresas en el sector económico, y logramos hacer una combinación de varios elementos, por eso también nos llamamos Reinventa, para diseñar un primer modelo original, propio, que permite atender a este sector cultural, diseñar procesos que generen una viabilidad y sustentabilidad en el futuro, y aprovechar las instancias del gobierno para poder potenciar los proyectos, generar algunos fondos y obviamente fortalecer y profesionalizar a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas, pero sobre todo al sector de los artistas, los creativos, los productores y los promotores culturales y tecnológicos. Que luego son, digamos, que los sectores, aunque son de avanzada y aunque son gente con mucha preparación, pues inermes luego frente a estas cuestiones burocráticas o de gestión de fondos. No sé qué, ¿cuál es tu opinión? ¿A quiénes están asesorando, Germán? Mira, básicamente, cuando comentaba Carlos la parte del estudio que se realizó en Reinventa, nos dimos cuenta de lo que acabas de mencionar. Emprender un negocio en México es difícil, y sobre todo un negocio cultural más difícil aún, ¿no? Entonces, tenemos indicadores que recientemente acaban de presentar en el INEGI y Conaculta, que el sector cultural en México le aporta un 2.7 del PIB a la economía mexicana. Una aportación muy significativa. Muy por encima de la minería, quitando la parte de petroquímicos, y muy por encima de algunos negocios de agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que en México la economía creativa o la economía basada en la cultura sí deja. O sea, lo que hay alrededor de todo esto sí es lo que deja. ¿Qué es lo que hace falta? Un encadenamiento vital para que nuestras empresas puedan crecer. La tasa para que una empresa en México dure, la estadística es que no pasan más de 2 años. Entonces, lo que queremos nosotros es fortalecer a un grupo muy focalizado que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Esos microempresarios, esas ideas creativas que están en, sobre todo los jóvenes. Hay estudios del Tecnológico de Monterrey que nos dicen que la tasa, las ideas más creativas están entre jóvenes de 18 y 45 años. Esa es nuestra base. Hoy todavía la libre. Sueña el ciego la visión. Por supuesto, todos tienen oportunidad. Déjame decirte que tenemos emprendedores en este segmento de aproximadamente 40 a 45 años que tienen proyectos muy interesantes que además aportan valor porque retoman toda la experiencia que han acumulado y eso les permite generar este tipo de emprendimientos que son diferenciados, que pueden marcar esta diferenciación tanto en el impacto social como en el potencial de desarrollo económico. Esa es la parte interesante de las personas que se animan a desarrollar su proyecto, su iniciativa, que tienen esta edad, este acumulamiento de otras experiencias y de esta juventud acumulada, por supuesto, y que en el proceso también de la incubación combinamos con ideas de otros jóvenes para hacer retroalimentación y han salido proyectos bien interesantes. ¿Cómo qué tipo de proyectos son los que se presentan en este rango de lo que son las industrias culturales para que nuestro público se dé una idea qué es lo que se hace en estas organizaciones o son organizaciones sociales, compañías civiles de teatro, o también son sociedades anónimas? Cuéntenos. Bueno, pueden tener cualquier figura legal. En Reinventa los asesoramos para poder constituirse con la mejor figura legal, con la más conveniente a su objetivo, a lo que desean realizar. Hay grupos que lo que quieren es realizar cultura por sí misma y no tienen la necesidad primaria de generar una gran utilidad o de volverse ricos y millonarios, pues forman las asociaciones civiles. Hay otro tipo de artistas que están interesados en vivir de lo que hacen y también generar una utilidad para compartirla con su familia o con su grupo de socios, pues pueden formar con otro tipo de personas morales, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o cualquiera que la ley permita, ¿sí? En este sentido, algunas de los tipos de empresas o la clasificación de industrias culturales que tenemos está basada en dos tipos de sectores. A ver, cuéntanos. Los tradicionales, que serían los patrimoniales, donde ubicamos todo el tema de las artes escénicas, artes visuales, la industria editorial, la industria del, bueno, los temas de conocimiento tradicional, temas de patrimonio cultural, los temas de audiovisual y los temas de música, que llevan mucho. Son los tradicionales. Ese sería la parte del sector de tradicionales. Y el sector de los nuevos tipos de industrias, que implica todos aquellos que terminan la palabra media, multimedia, videojuegos, animaciones, contenidos digitales, nuevos medios de comunicación, precisamente que estamos hablando de eso, blogs en internet, medios de comunicación alternativos, estaciones de radio, canales de televisión por internet, también están los servicios creativos y por último todas las nuevas áreas de diseño aplicado, diseño de modas, diseño de interiores, diseño ambiental, que ahora también existe. Entonces, estas modalidades también aportan valor a nuestro sector cultural que atendemos y tecnológico. Claro, pero díganos una cosa, Carlos Acosta, presidente de Reinventa, incubadora de ideas AC, o Germán Ruiz Méndez, del área de investigación de Reinventa, A, C, quiénes son las personas, quiénes son los grupos que están organizados y que acuden a ustedes para decir cómo le hacemos para generar un recurso y para poder hacer lo que tenemos como objetivo. ¿Cómo le hacen, Germán? Mira, y José Ángel, hay un tema muy importante, sobre todo en la dinámica de la economía. En México estamos viendo una nueva dinámica, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes? ¿A dónde están emergiendo? Como ustedes saben, muchos estudios nos reflejan que tenemos el país más en América Latina con más alto porcentaje de ninis. Esto es decir, jóvenes que ni estudian y ni trabajan. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se están organizando en colectivos, se están organizando entre ellos saliendo de la escuela o en el proceso de licenciatura o desde la misma preparatoria. Ya vemos proyectos que ellos ya traen ideas y ya se organizaron 3 o 4 y ellos lo que quieren entonces es emprender ya sus propias actividades. ¿Por qué? Porque obviamente la parte educativa es difícil de tener acceso a nuevas, a seguir fortaleciendo su base académica. Entonces lo que hacen es emprender sus propios negocios con sus propias ideas, sus amigos, y generan colectivos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Bueno, es empezar todas estas ideas que ellos tienen. Nosotros le llamamos un proceso de incubación, finalmente, donde ellos tienen, primero, definir claramente su idea, que sea una idea con potencial a desarrollo de insertarnos en un proyecto a corto, mediano y largo plazo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, primero vamos a moldear esta idea, que la idea sea viable, sustentable, como se le llama en el término, sustentable financieramente también, porque ellos también obviamente necesitan hacer un plan de negocios, generar que esta idea tenga una proyección, cuáles son sus proveedores, hacia dónde van y cómo vamos a poderlos financiar con otro tipo de recursos que están en el mercado, que están en el gobierno, que están en las asociaciones internacionales y que no saben cómo canalizarlos. ¿Qué es lo que hacemos aquí en Incubadora de Ideas? Es esas ideas creativas con alto potencial las podemos transformar en una idea de negocios. Ya. Suena fácil, ¿verdad? O sea, así dicho suena fácil, pero pues yo creo que es bastante difícil, ¿no? Yo creo que para cualquiera que se haya metido a ver convocatorias de las que luego publican tanto el gobierno como algunas financieras internacionales, no es fácil entenderle a esta cuestión, ¿no? O sea, desde algunos términos, los procedimientos, etcétera. Entonces, me parece que es muy interesante y muy indispensable para las organizaciones, sobre todo las que están empezando, contar con una asesoría como la que ustedes están dando. Carlos, es muy complicado, digamos, conseguir dinero, apoyos financieros de, como dice Graciela, del gobierno o de empresas o de fondos que existen en el mundo. ¿Quiénes son las que financian? ¿Quiénes son las empresas o instituciones, tanto mexicanas como internacionales, que financian proyectos de este tipo? Hay una gran multiplicidad de organismos y empresas en esta parte que estamos trabajando momentáneamente. Gobierno, en el sentido de México, estamos trabajando mucho el diseño de proyectos para el nuevo Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. ¿Por qué trabajamos este tipo de proyectos? Porque se pueden compartir el tema que hacemos nosotros, que es desarrollo estratégico de industrias creativas y culturales, con un buen fondo de recursos que le beneficia a las personas que quieren diseñar y hacer este tipo de empresas y organizaciones. Se combinan recursos porque tenemos la fortuna que el instituto le da el recurso a manera de subsidio a quien lo solicita. Y de alguna otra manera también hay una coinversión. Quien lo solicita tiene que aportar una parte y esto le da valor a ese sistema que se generó. Porque en el caso, por decir, de Indesol o de instituciones que van más al impacto social, los recursos son mucho menores, las metodologías son diferentes, se usa como siempre el marco lógico, pero no se está buscando que esos proyectos generen esa sustentabilidad que nosotros le queremos aportar a las organizaciones. Se está buscando nada más el impacto social y ven el tema de subsidio como gasto, no lo están viendo como inversión. Esa es la pequeña diferenciación que yo le haría. Por el otro lado, yo nada más tendría una observación con respecto a los gobiernos estatales, donde no se ha diseñado un sistema que complemente el esquema federal. En los estados es muy difícil tener una complementariedad de recursos, debido a que cada uno desarrolla y ejerce sus fondos a la manera como lo visualizan localmente, y no están integrados en esta visión federal, donde se podrían complementar los recursos y facilitarle todos los procesos al artista, al creador o al emprendedor, que en este caso estamos hablando. Estamos hablando de cultura, y dice Héctor García, que habla de la colonia Roma aquí en la Ciudad de México: ¿la cultura es una mercancía? ¿Qué dices, Germán Ruiz? No, claro que no. Es un bien, finalmente, de la sociedad. Pero hay que recordar que muchos viven de la cultura. O sea, finalmente, las ideas y el valor que tiene una obra, llámese literaria, llámese intelectual, también tiene un valor a la economía, y también deja actividades y derrama economía formal o informal, como nosotros lo decimos. O sea, es una mercancía también. Cuando tú vas a una obra de teatro, vas al cine, o sea, pagas un boleto para ver ese producto, ¿no? Se generan productos, precisamente, pero todos parte de un intangible. De una idea, le generas valor, lo materializas en un producto o en una obra, en un servicio, y obviamente buscas un consumidor para poder subsistir con esa creación. Obviamente sí tiene que visualizarse de esta manera, pero también tiene otro valor agregado, que es el intangible en sí mismo, la experiencia que te genera, el sentido que tienes, el gusto y el desarrollo de la creatividad también como consumidor. Entonces creo que se complementa. Claro, claro. ¿Qué características debe tener un proyecto para poder tener acceso a este tipo de fondos públicos? En este caso, con las convocatorias que están definidas, abiertas en este momento, se necesita tener por lo menos una idea bien definida de lo que se quiere hacer, para tanto para formar una empresa o para consolidar la existente empresa u organización. Y si se requiere tener estratificado un plan de negocios con un modelo de negocios, que es una cosa diferente al plan. El plan marca los objetivos, la visión estratégica, los impactos a mediano y largo plazo, y el modelo de negocios indica cómo es que vas a lograr generar esa sustentabilidad de tu idea cuando la generas en un producto, y vas a hacer esta distribución, consumo, exhibición del mismo. Tiene que estar integrado este proyecto, además de cumplir ciertos requisitos que te están marcando las convocatorias. Todas son diferentes, y los requisitos van entre la parte legal, que tendrás tener una constitutiva o estar dado de alta como persona física con actividad empresarial, hasta tener cartas de apoyo, tal vez del gobierno, tal vez de otras instituciones o tal vez de empresas. ¿Qué es más fácil, fondos públicos o fondos privados, Germán? Bueno, mira, para este caso, lo que estamos trabajando en Reinventa es facilitar ese proceso para los fondos públicos. Obviamente sabemos que hay fundaciones también encargadas también de apoyar este tipo de proyectos. En esta parte nosotros estamos trabajando ahorita en asesorar a todos los emprendedores, a todas las asociaciones o aquellas personas que quieren emprender este tipo de recursos, en la parte de poder canalizar una metodología para darles a ellos acceso a este tipo de recursos públicos. ¿Qué es lo que vimos en la historia de México? Tres grandes momentos que nosotros visualizamos en toda nuestra parte de investigación. Primero, los microchangarros o micronegocios que se emprendieron por ahí en el foxismo, sí. Donde, bueno, se les da una lana y pues ahí ya se emprendían negocios sin una tasa de regreso ni a la sociedad. A fondo perdido. A fondo perdido, como se llamaba. Luego vimos el segundo momento, que ya es el fondo PYME, donde ya se buscaba darle orden a todo este mecanismo de poder establecer argumentos para hacer proyectos de más largo plazo. Y ahora, con esta nueva estrategia del gobierno Enrique Peña Nieto, se establece el Instituto Nacional del Emprendedor, donde ahora en enero, ¿verdad? Apenas, prácticamente el año pasado se presentó ya el Instituto Nacional del Emprendedor, y que se fortalece este año con casi 9,000 millones de pesos para todos los proyectos que tienen a través de, son me parece 26 convocatorias que están abiertas al público. Nosotros lo que hemos estado haciendo y trabajando es poder establecer estas necesidades que tienen nuestros emprendedores para poder acceder a estos recursos. Entonces, lo que hacemos en Reinventa es estar mucho de la mano con ellos, desde lo que comentaba Carlos, su plan, obviamente, que es lo que nos pide, y el modelo de negocios para poder fortalecerlos a ellos mismos y que lleguen y que sus proyectos también sean rentables a largo plazo. Y bueno, supongo que depende del proyecto en sí, pero ¿cuáles serían los pasos que debe de seguir una organización para que su modelo de negocio sea exitoso? En primer lugar, yo creo que estar bien claro de lo que quiere lograr la persona que lidera el proyecto o la iniciativa. Y en este sentido me gustaría hacer un paréntesis para recordar que en Reinventa, precisamente, nuestro enfoque principal no es ayudar a las personas a conseguir recursos públicos. Nuestro enfoque principal es facilitar a las personas que traen una iniciativa a desarrollar los procesos para consolidar su iniciativa y generar esta empresa y la sustentabilidad. Uno de los medios de apoyo son los recursos. Nosotros en este momento estamos apoyando a varios emprendedores que ya traían un proyecto y que han implementado, que les faltó o obtuvieron algunas fallas, pero esta experiencia que se ha acumulado la pueden aprovechar para redefinir ese modelo de negocios del que me preguntabas. Con esta asesoría que nosotros les damos y con esta vinculación que le podemos brindar como incubadora, ellos pueden tratar de asegurar el tener la viabilidad técnica suficiente para ser acreditados en una de las fases de evaluación de los proyectos en el instituto. En el instituto ahora se están manejando cuatro fases. Tienen cuatro fases de evaluación. La primera es la evaluación normativa, en segundo lugar la evaluación técnica, en tercer lugar la evaluación estatal y en último lugar la evaluación nacional. No está nada fácil, es un proceso complejo, pero de la misma manera pues está buscando que se cubran los impactos y que se genere el crecimiento necesario para poder brindar estos recursos. Pero para eso ustedes están dando talleres, cursos de capacitación a los distintos creadores, a los emprendedores culturales del Distrito Federal y del país, para aprender a hacer esto, que luego tiene su complicación. Germán, ¿qué nos dices? Sí, es correcto. En Reinventa iniciamos también una fase muy importante de capacitación a través de nuestros cuatro programas que tenemos, obviamente dependiendo la fase del proyecto en el que se encuentren. En Reinventa estamos en la asesoría técnica, sobre todo con lo que tiene que ver con el plan financiero de gestión, cuáles son sus ideas, hacia dónde van, cómo fortalecerlas. Eso es lo que hace Reinventa. Reinventa lo que busca, como mencionaba Carlos, es transformar esas ideas en un proyecto viable, sustentable, que pueda generar un proyecto a largo plazo. Pues amigos, estamos platicando con Carlos Acosta y Germán Ruiz. Llámenos, estamos en el teléfono 4155-1060-01800-080-1060. También pueden enviarnos un correo electrónico a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y en redes sociales, José Ángel, tenemos el Facebook. Estamos en Por Facebook. Ahí tenemos ya algunas... Ahorita mensaje de nuestros amigos. Sí, ahorita los saludamos con muchísimo gusto. Yo los invito a que se comuniquen también con nosotros, a que piensen y repiensen este tema, sobre todo si ustedes están involucrados con creadores, con emprendedores de la cultura, porque luego resulta muy complicado llevar estos proyectos a buen término, ¿no? ¿Ustedes dirían que las empresas, los emprendedores que se acercan a ustedes tienen una mejor probabilidad de éxito? Podrían decir, de 10 proyectos que llegan con nosotros, 8 se aprueban y 2 no. ¿Cómo están esas cifras? En este sentido, Carlos, tenemos una metodología propia. Diseñamos el modelo para tratar de generar que el 100% de los proyectos que terminan todo el proceso se mantengan de un largo plazo. Para eso hacemos cualquier idea o cualquier iniciativa que llega con nosotros tiene un proceso de un diagnóstico en primer lugar. Cualquier persona interesada en recibir la incubación tiene que pasar el diagnóstico, y entonces si no pasa la primera fase de diagnóstico, quiere decir que el proyecto no está lo suficientemente maduro, lo podemos mandar a un esquema de unos laboratorios de innovación creativa y social, donde definimos bien la idea que se quiere implementar. Hacemos una práctica precisamente a nivel de laboratorio para hacer un testeo de esa idea o de esa actividad cultural y verificar si tiene los públicos necesarios para poder implementarse posteriormente, pero ya más adecuada. Así sí puede pasar a la incubación. Ya, pero dime una cosa, o sea, unos emprendedores que quieran tomar este taller, además de estar bregando con su propia necesidad y su proyecto, pues necesitan encontrar el recurso para entrarle al taller también. ¿Cómo son esos costos, esas necesidades? ¿Es caro? No, no es caro a nivel de la cuota de recuperación que solicitamos. Los costos reales sí son elevados, entonces nosotros tenemos un esquema, una parte conseguimos varios subsidios y la otra parte nosotros mismos le invertimos porque nos interesa aportarle a estas ideas y a los proyectos. Digamos, el costo del diagnóstico en sí mismo, su costo real es de 20,000 pesos, lo brindamos en 1,500 pesos a las personas interesadas, precisamente como parte de un apoyo institucional y como parte de nuestro compromiso por el desarrollo del sector. Este diagnóstico está definido en 2 días de trabajo completos, en donde vamos evaluando y analizando las necesidades y el diseño de las ideas que quieren plasmar, además de la experiencia que tiene el emprendedor, se evalúa junto con las capacidades y las actitudes que tienen, las habilidades para desarrollar el proyecto. Como te digo, es un esquema muy completo. Y pasando el tema del diagnóstico, se inicia una fase que se le llama de diseño de proyecto, donde ya vamos combinando el tema de capacitación con tutorías especializadas en grupo, con esas asesorías individuales para cada uno de las iniciativas, con la vinculación a expertos de las diferentes industrias creativas donde se ubiquen los proyectos. Este es un proceso de 3 meses, es un proceso intensivo. En los esquemas anteriores en el país se manejaban estos procesos de 6 meses a 1 año. Nosotros hemos hecho este proceso acelerado porque creemos que se tiene que dinamizar no solamente el desarrollo de los proyectos, sino que tienen que salir a probar en el mercado y verificar que tienen esa posibilidad de subsistencia, y lo hemos hecho en 3 meses. Tenemos posteriormente de estos 3 meses otra evaluación para saber si sí pueden pasar a constituirse, y con esto aseguramos ya la garantía de que las empresas y organizaciones que salen de nuestro proceso de incubación es porque van a vivir largo tiempo. En otros esquemas, lo que hacen para cubrir ciertos requisitos precisamente, es decir, mandarlos a constituir con un mínimo de responsabilidad, porque se está cumpliendo finalmente con uno de los objetivos que se les piden, y nosotros no creemos que sea ni ético ni responsable socialmente. Es que mandamos a constituir o les damos el visto bueno para que inicien actividades formales y profesionales hasta que pasan todas las evaluaciones, y a partir de ahí tienen un sistema de acompañamiento de nuestra incubadora, que puede ser acompañamiento por 3 meses más o hasta 5 años. Con esto aseguramos... ¿Tanto eso así? Sí, tanto así. Obviamente ya se sujeta, los costos que se le brindan se sujeta a la presupuestación y al tamaño del impacto del proyecto. Entonces es proporcional directamente, pero efectivamente nuestras cuotas de recuperación son sumamente bajas comparados con lo que se puede ofertar en el mercado. Simplemente en una consultoría prestigiada cobran aproximadamente $200 la hora de consultoría. Nosotros en este paquete de 3 meses tienen más de 180 horas de consultoría a los emprendedores. ¡Qué maravilla! Pues un apoyo muy integral y muy completo, ¿no? Es correcto. Y bueno, estos dan talleres y preparan a la gente para todo eso, y tienen también un seminario de especialización para consultores en cultura. Ese es un tema muy, muy, muy padre, y además es diferente. A todos aquellos profesionistas de cualquier carrera que no esté directamente vinculada con la cultura, se les genera una oportunidad de apoyo y atención a los emprendimientos culturales y al desarrollo de proyectos culturales a partir de este seminario, donde lo tenemos dividido en 2 fases. La primera es formación de las cualidades y cómo se debe de atender a los emprendimientos culturales, para poder en la segunda fase certificarlos como consultores especializados en emprendimiento cultural, y con esto estamos generando toda nuestra red interna para poder transferir este modelo de incubación, o por lo menos la base de los servicios, a todo el país. Faltan estos profesionistas, Carlos. Faltan estos profesionistas autoempleo y de poder ir integrando esta cadena de valor. ¿Cuándo son los próximos talleres, Germán? ¿En qué están en eso? Próximo viernes y sábado es el primer taller para los proyectos de innovación, y el siguiente viernes y sábado sería 7 y 8 de febrero para los proyectos que quieren generar un alto impacto. Impacto a nivel, esto lo señalamos, puede ser impacto a nivel local, impacto a nivel social o impacto a nivel económico. ¿Y a qué te refieres con esto de alto impacto? Que haya una diferenciación, que sean proyectos que permitan hacer modelos replicables o escalables. La replicabilidad implica que se pueda repetir en cualquier parte de la República, y la parte de escalabilidad, que puedan crecer ampliamente en el tema de ventas, en el tema de ingresos económicos o en el tema de generación de empleo. ¿Cómo están, digamos, en cuanto a las solicitudes? ¿Está la gente, los emprendedores, los creadores de cultura, de empresas culturales, están interesados en adquirir estas habilidades? O sea, ¿les ha ido bien en estos 5 años tienen en este trabajo, muchachos? Es correcto. Como todo proceso, iniciamos con unas 6 solicitudes, el primer ciclo ha ido creciendo, y ahora afortunadamente por ciclo tenemos la capacidad de tener 60 emprendimientos. En esta ocasión tenemos 4 veces más en lista de espera la cantidad de emprendimientos que quieren desarrollarse en la incubadora. Eso significa que tenemos más de 170 preinscritos, y todo también parte del procedimiento de inscripción será que pasen el diagnóstico. Con eso evaluaremos cuántos se podrán incubar en este ciclo. Muchos de estos proyectos seguramente tienen que ver con este asunto de las tecnologías de la información y la comunicación, que cada vez son más indispensables para todo tipo de empresas, de hecho, ¿no? ¿Qué tantos de estos proyectos buscan precisamente la tecnificación de estas organizaciones, el utilizar estos medios de comunicación para el producto o como parte del trabajo que realizan? Hay mucha oportunidad. Muchas veces los emprendedores no traen la idea. Los que están muy metidos en el sector cultural, sobre todo de los tradicionales, no traen la idea de implementación tecnológica. En la incubadora les agregamos ese valor. Los vinculamos con asesores y con consultores especializados en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y hemos logrado buenos resultados. Hay proyectos interesantes que en este momento no puedo comentar porque están en fase de desarrollo, pero vienen a hacer la competencia, por decir, a mecanismos como Ticketmaster, a desarrollos tecnológicos en teatro, donde se van a implementar, como los cines ahora que hay 4D, en el teatro se van a implementar cosas similares. Entonces también se puede utilizar la tecnología en la cultura y en el arte, y esto creo que le viene a dar un vuelco, ¿no?, a la situación, porque vamos a demostrar que la tecnología aplicada a la cultura puede generar una gran derrama económica, y precisamente se puede escalar y se puede reproducir en varios estados. Pues muy interesante, muy interesante. Les invitamos a nuestros amigos a que busquen mayor información en la página, ¿sí?, en la página de Reinventa. Claro, por favor, reinventa.mx. Ahí nos pueden encontrar en el internet, es Reinventa AC en Facebook, y el correo electrónico que tenemos es contacto@reinventa.org.mx. Tienen un teléfono que, claro, es el 5530-2999 también. Muchas gracias, Carlos Acosta, presidente de Reinventa, incubadora de ideas AC. También a Germán Ruiz Méndez, del área de investigación y desarrollo de Reinventa AC. Gracias a Manuel Munguía, que nos habló también para dar su punto de vista en torno a medios de comunicación que confunden la verdad con la calumnia. Hablar de políticas, es una llamada extensa, no está muy en el tema en el que estamos tratando, pero te agradecemos muchísimo, Manuel, que te comuniques como siempre. Y también a ustedes que nos escucharon, les agradecemos su sintonía y los invitamos a que nos sigan el próximo martes en punto de las 9:30 p.m. Recuerden que ahorita vamos a hacer un enlace a Sonora con el Festival Ortiz Tirado. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Carlos. Gracias, Germán. Un placer escucharlos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En controles técnicos, Fortino Longines, Álvaro Mejía y Raúl Núñez. Servicio social, Marisol Hernández y Alexia Cervantes. Musicalización, Vicente Morales. Noticias, asistencia y realización, Ángeles Medina. Guión y producción, Graciela Ramírez.